Estás en Tofuria. Un programa sobre liberación animal, transfeminismo y otros menesteres. Nos puedes escuchar en iVoox, en Archive, en radiomalva.org y si estás en Valencia, en la 104.9 FM los lunes a las 4 de la tarde y en reposición los viernes a las 2 de la tarde y a las 11 de la noche. Mamarrachea con nosotros y sobre todo... ¡Escúchanos, maricona! Muy buenas, estás en Tofuria. Hoy es lunes 8, gracias, de mayo. Ahora va a hacer una rima de cisetero. Sí. Bueno, hoy es lunes día 8, pero no estamos grabando en directo, aunque puede que si nos da la vida suene a la hora que le corresponde en Radio Mala, pero no estamos en directo, es por la mañana. Y bueno, era porque era la disponibilidad que tenía la invitada que tenemos hoy. Antes de pasar a ello, nos puede estar escuchando en la 104.9 de la FM en Valencia, a donde llega en la antena de Radio Malva, o en radiomalva.org o en archive, como se dice malamente, .org, una plataforma que preferimos a otra plataforma, o por lo menos yo prefiero, a otra plataforma que no voy a decir el nombre para no darle publicidad. Que el nombre se parece a una agrupación política de fascistas. Exactamente. Que se están youtuberizando, ¿eh? Por eso últimamente estamos un poco hater con esa plataforma. Pero bueno, dentro de poco harán medidas retroactivas y quitarán cosas. Y puede que caiga algún programa de Tofuria. Vamos, hay muchas papeletas. Sí. Tenemos hasta palabras ya baneadas en todas las redes sociales, en los títulos de nuestros programas. Sí, como... Por mi culpa, porque las pongo yo todas. Bueno, y otras como pene. Bueno, también nos puede estar escuchando en Radio Contrabanda o en Radio Bronca en Barcelona, o nos puede estar escuchando en Oviedo, en Radio Cuca, en Asturias. Hoy creo que vamos a hacer una mezcla de idiomas, porque pues, la gente que habitamos hoy en el estudio, entre nosotros, nos hablamos en valenciano. Así que va a ser imposible mantener el castellano. Hola, Diana. Yo voy a hacer un esfuerzo. Hola, soy Diana. Voy a hacer un esfuerzo muy fuerte. Porque les voy a mirar a la cara. Ahora estoy intentando no mirarles a la cara. Porque les voy a mirar a la cara y me van a decir, ¡ya, chao, hostia, filiputa! Porque yo soy de Poble. Y si me he criado hablando con alguien en valenciano, se me sabe el valenciano, es lo que tiene. Madre mía. Bueno, vamos a presentar a nuestra invitada maravillosa que hoy ha podido venir, se ha podido salir ahí del pueblo y venir al estudio de Radio Malva. Muy buenas, Santi. Muy buenas. Encantado de estar aquí en Tofuria, que me hayáis invitado por fin. Bueno, Santi es una de las personas de nuestra, no sé cómo llamarlo, de nuestros antecedentes radiofónicos, de Tofuria y de mucha gente más. Pues sí. Porque, de la Pinteta Rebelde. Exactamente, para nosotras yo creo que es muy importante tenerte aquí. Ojalá hubiera venido también la Terminator Pink, que no ha podido venir. Le mandamos un besito a la Termi desde aquí. Sí, que también la habíamos invitado y nos dijo hace tiempo que quería venir, otra persona que estaba en la Pinteta Rebel. Pero bueno, que para nosotros es muy importante porque eso, la Pinteta Rebel marcó, yo diría, en Valencia y en gran parte del Estado español, por no decir todo, un antes y un después en la presencia de gente de disidencia sexual y de género en las radios libres. Y del discurso radical, marica, no institucional, también. En la radio y en lo que es los medios. Sí, yo pienso que sois unas dignas herederas de la... lo que nos están diciendo! ¡Vamos a quemarle el coche a un policía! ¡Vamos a salir a la calle! Que yo soy fan vuestro, que os escucho siempre, ya lo sabes. Y bueno, además estar en un programa de radio después de tantos años, como que me trae muchos recuerdos buenísimos de aquella época. Y lo que tú decías es cierto, la Pinteta Rebel, hay que ponerse en contexto, porque nació en el 84 y duró, bueno, como la Pinteta cambió de nombre en el 93 a Postergai, pero muchas veces pensamos que son dos programas distintos, aunque yo pienso que la Pinteta Rebel y Postergai era exactamente lo mismo. Se hacía en la misma radio, por la misma gente, el formato era exactamente el mismo, lo que pasa es que cambiamos de nombre por un tecnicismo porque a finales de los 70 había un grupo entre los que estaba Amadeu Fabregat y otros intelectuales de la época que firmaban con el seudónimo de La Pinteta Rebelde. Y un día nos dijeron que teníamos que cambiar el nombre del programa porque no les gustaba que se confundiera una cosa con la otra. No es porque lo tuvieran registrado ni nada, pero bueno. Que se relacionara a unos maricones con otros maricones. Exacto. Y nada, nos pidieron que cambiáramos el nombre del programa y pusimos el nombre de Poltergeist. Pero muchas veces decimos que son dos programas distintos, pero es el mismo. Con lo cual podemos decir que La Pinteta Rebel duró muchísimo tiempo, desde el 84 hasta el 96 o 97. Creo que está datado en el 97, el fin del Poltergeist. Y hablaremos también, más adelante, del programa que hacíamos en Radio Lorta, que se llamaba La Mar de Gai, que también te la marinera, ese programita. Bueno, hoy nos vas a hablar, ahora ya vamos empezando, ya estamos entrando en materia, pero hoy aparte quería comentarlo para que no se me olvide decirlo más adelante, que Santi participó hace casi un año ya en una charla que fue bastante representativa. A mí me consta que mucha gente del Orgullo Crítico y tal me ha venido luego a decir qué pedazo de charla que se montó, cuántas cosas he oído que no sabía, que no tenía ni idea. Se hizo en la Fira Alternativa una mesa redonda en la que sí. Se habló de historia del movimiento de alliberament sexual y del alliberament gay después de Valencià, que vino Vicente a hablar de ello, Vicente Ortuño. Tú nos hablaste de Gays Lliures del País Valencià y de La Pinteta, el AMDA y tal. Hoy vas a poder explayarte mucho más, aunque vamos, te pasaste con el tiempo en esa charla, pero mereció la pena. Pero yo estaba callado, esto hay que decirlo. Es que claro, no sé, yo iba como lo que en esa charla yo no me quedé muy contento porque hablaba demasiado deprisa, porque había demasiadas cosas que decir y muy, muy poco tiempo para hacerlo. Claro. Que resumir tantos años, una década entera en 15 minutos es complicado. Total. Y bueno, y Chris habló de una de y historia. Chris nos hizo un resumen de lo que era el orgullo crítico, la historia del orgullo crítico. Charla que repitió en el último Octubre Trans, que no sé si está grabada, no estoy seguro, pero lo que quería decir es que si alguien quiere la grabación de la charla que estamos haciendo referencia a la Fira Alternativa, o sea, se lo puede pedir a la Fira Alternativa. Hay un compi que se encarga de todo esto, que hace llegar las charlas encantadísimo, un compi que aparte es de Radio Malva, un saludo, Javi. Y también nos puede escribir a Tofuria, yo la tengo, así que ya preparada ya en un formato que no son los 30 gigas que ocupa originalmente, y la puedo hacer llegar, ¿vale? También. Así que bueno, hoy vas a poder hablarnos muchos más de aquello. Si quieres que vayamos empezando. Sí, claro. Vamos al tema. Yo lo que te estaba contando antes de empezar el programa, que a mí me da la impresión que eso, que esto... La historia funciona así al final, que llegas a un sitio de nuevas, o tanto por llegar de moverte, desplazarte geográficamente, como por nacer, ¿no? Llegas a un sitio de nuevas y no tienes ni idea de lo que había antes y piensas que todo lo que hay ahora ha sido así siempre, ¿no? La gente tiende a pensar esto, porque es como funciona el cerebro, ¿no? Y bueno, y por la desmemoria histórica, ¿no? Que impera, ¿no? Pero bueno, pero el colectivo Lambda no era así. A finales de los 80, principios de los 90, cuando tú lo conociste, no era una empresa que tienen que montar un sindicato por la cantidad de irregularidades que hay, como ha pasado recientemente en Landa, ¿vale? Era un colectivo al estilo de los colectivos de los 80, en un contexto muy diferente, con todo el problema del SIDA entre medias, con el inicio del asociacionismo en un contexto de años ya de gobierno del Partido Socialista, en el que las promesas que hicieron al movimiento en la transición no cumplieron prácticamente ninguna. En los 14 años que estuvieron, ¿cómo era la Valencia de finales de los 80, principios de los 90 en este aspecto, en el políticas homosexuales? A ver. El Lambda tú dices que es muy distinto ahora de cómo era antes. Yo creo que en algunos aspectos. Ya, eso por descontado. En pocos aspectos. A ver, ideológicamente es verdad que el colectivo Lambda... a principios de los 90 empezó a cambiar bastante. Entre el 86 que nace y principios de los 90, ahí hay unos años que yo creo, por lo que he leído sobre el tema, con gente que he hablado también con gente de la historia del movimiento y demás, ya cuando nació el colectivo Lambda no tenía nada que ver con el FAC. Ay, perdón, con el FAC, con el MAGPB, el Movimiento Alliberament Gay del País Valencià. Ya había tomado otro rumbo, pero todo eso se hizo mucho, mucho más evidente a principios de los 90, porque en el colectivo Lambda empezaron a entrar gente de que venía de partidos políticos, de grupos estudiantiles y que tenían una formación política, sobre todo venía gente del PSOE. ¿Vale? Y ahí es cuando empieza el colectivo a tomar un poco posturas ideológicas que eran más afines a la coordinadora gay y lesbiana de Barcelona, que la llevaba el Jordi Petit. Y hay que situar en el contexto de esos inicios de los 90 que había una, ¿cómo se dice?, una postura ideológica bastante fuerte entre los grupos gays y lésbicos de la época, que estaba representada por la COFLE, la Coordinadora de Frentes de Liberación Homosexual del Estado Español, que era gente que venía de, con unas ideas de finales de los 70, mucho más de izquierdas y mucho más radicales que otros grupos que empezaron a surgir y que acabaron agrupándose alrededor de la coordinadora gay y lesbiana de Barcelona, que su único objetivo era hacer prevención por el SIDA y pedir el derecho a las parejas de hecho. Valga la redundancia. Todo esto es lo que... Ni siquiera pedían el matrimonio homosexual, sino con que regularan las parejas de hecho ya tenían bastante. Y se centraban muy exclusivamente en esas dos cosas. Con lo cual, faltaba todo por reivindicar. Yo entiendo que principios de los 90 fue una época complicada, porque el tema del SIDA era muy complicado en aquel momento. Había muchísima desinformación, malintencionada, además, porque se conocían las causas de contagio del VIH, pero quizá en los primeros años, en los 80 no, pero en los 90 se conocía perfectamente lo que eran las prácticas de riesgo, y sin embargo se nos estaba bombardeando diariamente, incluso desde el gobierno, con grupos de riesgo. La famosa triple H de hemofílicos, heroinómanos y homosexuales. Se le estaba diciendo a los heterosexuales, eso es un genocidio que hizo el gobierno, se les estaba diciendo a los heterosexuales que ellos estaban exentos de ningún peligro, con lo cual empezaron a contagiarse. Entonces era un momento bastante complicado porque había mucha gente que estaba pasándolo muy mal, había mucho que reivindicar también en ese sentido, que dar apoyo a todas las personas seropositivas, problemas de, yo qué sé, de que se te muere tu pareja, que caes enfermo y pierdes el trabajo, que no había los antirretrovirales, creo que empezaron a salir en el 96 o una cosa así, o sea... Era un momento muy complicado, pero tan complicado como para que solamente se trabajara por eso y no se reivindicaran todas las cosas que se habían reivindicando desde que finales de los 70 empiezan a salir los primeros grupos LGTB, pues me parece que no. Y el Landa se dedicaba simplemente a eso y a ser un club social, que me parece fenomenal, un lugar de reunión donde cabe todo el mundo. El problema es que cuando aprietas mucho, poco abarcas. No, y está bien que seas eso, pero no quieras solo siendo eso abarcar a ser el referente para todo de la comunidad. Si lo que tú ofreces es esto, pues de puta madre, es un espacio que está luchando por esto concreto, es de maravilla. No quieras convertirte en la cosa que va a agrupar todas las luchas, entre comillas, todas las gestiones del colectivo. Claro. Bueno, yo creo que el más PB también sirvieron como punto de encuentro a nivel social, pero el contexto era completamente diferente, tanto de... Evidentemente. Ahí había que reivindicar la eliminación de la ley de peligrosidad social, por ejemplo. Una cosa súper importante. La policía te estaba palizando por la calle, la famosa Brigada 26, y estaba todo por hacer. Pero los objetivos que tenía el MAS PV, por ejemplo, en el 79, no tiene nada que ver con los objetivos que tiene el colectivo Landa en el 86, y mucho menos con los que tiene a principios de los 90. O sea, en su inicio era un colectivo que pretendía servir de, sobre todo, de punto social, ¿no? Y de ir poco a poco ganando pequeñas victorias, ¿no? Dentro del contexto que había en ese momento, de que la transición ya estaba sentada, había un gobierno de izquierdas, igual se podían hacer algunas cosas por una vía más institucional, ¿no? Sí, a ver, yo mis impresiones, porque yo estuve en el colectivo Landa desde el 91, ¿vale? Yo entré en el 91 en el colectivo Landa y en ese momento se acababa de crear el Grupo Jove. Habían llegado unos cuantos jóvenes al Landa y entonces, pues lógicamente, se hizo un grupo de jóvenes y como yo tenía 20 años, pues me metí en el grupo joven y tal. Que eso está muy bien porque siempre he dicho que es muchísimo mejor empezar a conocer gente cuando no conoces a ningún otro gay en tu vida, empezar a conocer gente en un sitio como el colectivo Landa o cualquier otro, antes que irte al ambiente o irte a sitios de cruising. Eso es una cosa completamente deformada de lo que es la realidad. Y no me parecen los mejores sitios, sobre todo, por ejemplo, si eres de socialización y sobre todo si eres menor de edad y tal. El caso es que cuando yo llegué al colectivo Landa, al principio era una cosa más por socializar que otra historia. Pero a finales del 91, en una discoteca que había al lado de la Plaza del Ayuntamiento, el Grupo Jove hizo la presentación pública del grupo de jóvenes. Entonces ahí conocimos a Miquel Alamar Panocha, que ahora tenemos que hablar de La Pinteza Rebel, que para que los que no lo sepan fue uno de los primeros programas gays del Estado español y el primero valenciano. Aunque aquí te traigo una exclusiva, pero no es exclusiva, porque es algo que olvidamos más bien. Y es que en Radio Pusa, tú creo que lo tienes que saber. Sí, Radio Pusa, antimilitarista. En Radio Pusa, antes que en Radio Clara, hubo un programa gay, que no sé cuánto tiempo duró, porque no he podido encontrar ninguna referencia, pero que lo hacía también Miquel Alamar Panocha con Ploma 2. ¿Y no se llamaba La Pinteta Rebel? No se llamaba La Pinteta Rebel. Bueno, no sé cómo, es que no sé cómo se llamaba. Pero mira, el otro día, buscando en los archivos del colectivo Landa, en actas del MAGPB del 1983, hay una cosa muy graciosa que dice, voy a leer textualmente porque son dos líneas: en breve, tras una serie de programas de prueba, contamos con un programa radiofónico de una hora de duración semanalmente en una emisora libre de FM. Y entre paréntesis pone Pusa Gai. Yo no sé si Pusa Gai era el nombre del programa. No sé cuánto tiempo duró. No sé por qué dejaron de hacerlo y se pasaron a Radio Clara. No lo tengo claro. Pero es que en otra acta del MAGPV, del 23 de noviembre del 83 también, dicen que aceptan poner propaganda gratuita de Radio Pusa en la revista Papers Guys. Si estaban anunciando de gratis a Radio Pusa en la revista, es porque estaban haciendo un programa de radio en Radio Pusa. O sea que el primero realmente no fue La Pinteta, sino que sería este, que no sabemos cuánto tiempo duró, en Radio Pusa. Y que tampoco conocemos el nombre. Y como no se ha conservado ningún cassette, no tenemos ningún audio, como sí que tenemos de La Pinteta Rebel, que se pueden escuchar en internet. Pero bueno, oficialmente La Pinteta Rebel es el más importante, sobre todo porque duró muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo. Mm. Muchísimos años. Casi una década. No está mal. Pero casi no más de una década. Más de una década, en realidad. Si del 84 al 97, sí. Más de una década. Más de una década. Ojalá tu furia llegue a la década. Sí. Qué plasta, ¿no? Yo una década dando la chapa. Hombre, no, por favor. ya lleva 8 años. Hostia, es verdad. Porque ya lleva, hostia, pues dos años sí que puedo estar dando la chapa. Vale. Imagínate, por ejemplo, Miquel Alamar Panocha, que estaba ahí todos los miércoles a los controles, que si no estaba él, no faltaba ni uno, ni un miércoles. No, pero era una persona entregadísima a la radio, ¿no? Sí. O sea, le gustaba un montón la radiofonía. A ver, Miquel Alamar, además, es que era una persona muy entregada a Radio Clara. Asistía a todas las asambleas. Es historia, pienso yo, de Radio Clara. Bueno, Radio Clara, para quien no lo sepa, acababa de fundarse, creo que se creó en el 79, ¿no? Me parece, o en el 80. En el 89 la legalizaron. Sí, pero hasta entonces tenían que ir ahí con equipos ahí, sí, en maletas. De aquí para allá. Perseguía la policía. Sí, sí, sí. Sí, le llegaron a cerrar la radio, creo, en el 82, 83 o algo así. En algún momento creo que sí. Me parece que desde casa de Miquel también se hizo alguna emisión del programa de radio. Sí, sí, una vez entró la policía, ¿no? Sí, con la policía pegando a la puerta. En ese contexto había una persecución contra las radios libres, que eso es que igual la peña no lo sabe. Porque en los años 70, 80 todavía la radio era, bueno, y más allá, era un elemento fundamental, ¿no?, de la comunicación. Había mogollón de radios libres y vamos, hubo una persecución enorme. Y claro, Radio Clara fue una de las más perseguidas, de hecho. Sí, sí, sí. Pues volviendo a lo que comentábamos antes de lo del colectivo Landa, en esa fiesta de finales del 91 yo conocí a Miquel Alamar Panocha. Estaba con dos amigos míos, total que nos invitó a ir al programa de radio, a la Pinteta Rebel, y después de Reyes fuimos allí a un programa, nos hizo una entrevista, nos animó a leer noticias, porque además ese programa, Rampova y Clara, Diplomados, estaban en Madrid actuando, con lo cual un programa que duraba 2 horas y media lo tenía que hacer solo Miquel. Oh. Y una voz, una única voz durante todo el programa de 2 horas y media, pues resulta un poco monótono para lo que es la radio, ¿no? Total, que le ayudamos a un poco a hacer el programa ese, y después de terminar el programa, Miquel me dijo que si podía volver el miércoles que viene, ayudarle a hacer el programa. Entonces ya volví, me bautizó como la espía del sur, y ya me quedé para siempre. Entonces, ahí coincidía con que yo había llegado al grupo joven del colectivo Landa. Y lo que sí que empecé a ver al principio, en el colectivo Landa, pues es lo que comentábamos antes, de que no tenían una postura definida sobre nada. Estaba todo por decir. Quiero decirte, yo estaba dentro del colectivo Landa, pero yo no sabía qué pensaba el colectivo Landa sobre el ejército, sobre el aborto, sobre las nucleares, sobre nada, porque no tenían un listado de puntos en los que el colectivo Landa se definiera acerca de nada. Entonces, en cada reunión, porque yo al principio estaba en el grupo joven, pero hubo un momento en que cuando el grupo joven lo montó Tony Poveda, y cuando Tony empezó con Stop Sida, cuando se montó el grupo de Stop Sida, que lo organizó también Tony, pues entonces Tony pasó a trabajar casi en exclusividad con Stop Sida, y yo pasé a ser representante del grupo joven en las comisiones permanentes del colectivo Landa. Y ahí es cuando ya estás metido en las reuniones, cuando te das cuenta de que te falta todo eso. Te falta todo eso. También hay que poner en contexto que en el 92 la Pinteta Rebel, como programa de radio, no tenía nada que ver con el colectivo Landa. Bueno, nunca ha tenido nada que ver con el colectivo Landa. Lo que pasa que la gente que hacía la Pinteta Rebel, pues a lo mejor eran miembros del colectivo Landa. Pero lo que se decía, la manera de hablar, lo que se reivindicaba en el programa de radio, no estaba totalmente opuesto a lo que reivindicaba el colectivo Landa, ¿sabes? Aunque al colectivo Landa, por ejemplo, le vino muy bien la Pinteta Rebel, porque cuando no tenían local, la dirección o el teléfono de contacto que utilizaban y aparecer anunciado en revistas del Paper Guys era el programa de radio, por ejemplo. Antes comentábamos, antes de empezar el programa, que es muy injusto que es cuando se habla del inicio del colectivo Landa, parece como que hay un desierto, ¿no?, en Valencia a nivel de seccionismo justo antes, ¿no?, porque el MAGPB llevaba como 2-3 años disuelto o sin funcionar, pero en cambio existía la Pinteta Rebel, que dotó de una infraestructura y... No, es verdad, porque entre el 84 que desaparece el MAGPB y el 86 que se crea el colectivo Landa, hay 2 años de vacío de asociacionismo LGTB en la ciudad de Valencia. El único referente gay, lésbico, pero sobre todo gay, era el programa de radio La Pinteta Rebel. Y los únicos que hacían, por ejemplo, prevención del VIH y hablaban de prácticas seguras, de sexo seguro, era La Pinteta Rebel. La única referencia gay eran ellos en ese momento. Durante 2 años. Luego ya nació en Landa y había un grupo que gay. Dos años son mucho, y más en aquella época de mitad de los 80, que la información sobre el VIH era más que escasa, era inexistente. Bueno, los peores artículos que he encontrado en la prensa española hablando del VIH son de esta arquilla temporal. Claro, claro. De hecho. Es que en aquella época la xerofobia era una cosa bestial, pero bestial, bestial. Y la Pinteta fue el único referente gay que hubo en la ciudad de Valencia entre el 84 y el 86. Pero es que estaba Miquel ahí, estaba Rampova, estaba Clara. Evidentemente no podían ser las mismas ideas políticas que tenía, claro, que tenía el colectivo Landa. A ver, tú acoges a un montón de travestis destructivas y radicales, y las pones a charrar, pues como cuando nos juntamos lo mismo ahora, cuatro travelas radicales en casa o en la calle o donde sea, hablar que el terrorismo trans aflora. Pues lo mismo. Bueno, también era colaborador o participante habitual Fernando Lumbreras, que en ese momento era portavoz de Lunda. Sí, sí, sí, sí. O sea, se hablaba en la Veda Rebel, se hablaba de la agenda de cultural, claro, y política, claro, que claro, tenía claro. Lambda. Fernando participa mucho en la Pinteta Rebel, porque era, primero porque era amigo personal de Miquel, de Rampo y de Clara. Estaba muchísimo en el programa a título personal y también como representante del colectivo Landa, porque en la Pinteta Rebel siempre se ha dado voz a todas las actividades del colectivo, anunciando todo lo que hacían, siempre han tenido el teléfono abierto y siempre que ha querido venir alguien del colectivo Landa a la radio ha venido sin ningún problema, a pesar de que ideológicamente a lo mejor pudiéramos pensar completamente opuesto, sí, pero no había una animadversión ni una guerra abierta como sí que pasó, por ejemplo, en Barcelona, en algunos grupos, o entre la Radical Gay y el COGAM en Madrid. En Barcelona te refieres a la guerra abierta que había entre el FAG y la coordinadora. Por ejemplo, ¿no? Claro, claro. Quiero decirte, nosotros pensábamos distinto, pero nos llevábamos bien. Sí, sí. También un poco la dinámica. Yo vas a hablar al Valencia Rotet. También un poco la dinámica valenciana. La dinámica valenciana més de com està ple de gent que venim dels pobles d'alrededor i els pobles és tot més com estàs acostumat a tindre que portar-te del costat, pues, al final tampoc eixes baralles, eixes les amistats costa més de trencar-les per processos ideològics. Sí, sí, sí. No, però estaven en guerra perquè, o sea, lo que estaba pasando era lo que termina llegando, claro, a Valencia. Claro, claro. Sí, sí. Yo en Barcelona también hubiera estado en guerra con la Petita, sí, eso lo tengo clarísimo. Sí, o sea, es que era vergonzoso. Es muy vergonzoso. Otro día le dedicamos un programa entero. Aquí le llamamos Petit Suisse. Para ponerla verde. Sí, pues. Yo quería comentar que igual esto. Yo me he dado cuenta de que hay una desmemoria bastante grande de cómo ha sido la coordinación estatal del activismo, ¿no? De liberación gay, LGTBI, etcétera, ¿no? Porque desde los 70 existía la COFLE, que ahora nos hablarás un poco de alguna más, que era una estructura de un cariz revolucionario. Sí. No diría que esto era aquí lo máximo ultra radical, pero sí que había cosas, había propuestas muy cañeras, ¿no? De la COFLE, también en los 90, ¿no? Que se disolvió del todo en el 99. Pero justo en el año en el que entras tú, en Lambda, justo ese año, COGAM y gente que venía del SOE, que había hecho un desembarco en COGAM, COGAM Madrid, y otros lugares, entre ellos el colectivo Lambda, que lo has citado antes, crean como alternativa a la COFLE una federación más que favorezca los intereses del SOE y de ese tipo de forma de hacer política y del régimen político vigente, básicamente, sí, de cara al activismo LGTBI, que esto es la FELG, como se llama. Exacto. En ese momento, actualmente la FELGTB, la Federación Estatal. La gentuza esa. Sí, sí, sí, correcto. Es que justamente en el año 91, que tú acabas de mencionar, el colectivo Landa es expulsado de la COFLE. En ese mismo año, el COGAM tiene una escisión que se crea la Radical Gay. Y fue por esto, fue porque el COGAM se fue de la COFLE para meterse, claro, en, claro, en el la COGAM, el COGAM se, exacto, el COGAM se salió de la COFLE, a raíz de eso hubo una escisión y se creó la Radical Gay. Porque la diferencia, sobre todo, entre la COFLE y la Federación es que la COFLE entendía la lucha, porque ya no existe, hablo en pasado porque ya no existe, entendía la lucha de gays y lesbianas y transexuales, etcétera, como algo que no se puede separar del resto de luchas del movimiento social, que si es lo que queremos es cambiar la sociedad y no simplemente pedir un derecho concreto para gays y lesbianas y personas LGTBI en general. Entonces, el Landa lo que había perdido es el contacto con el resto de grupos de la sociedad, con antimilitaristas, con feministas, con ecologistas, etcétera, ¿sabes? Y eso es lo que sí que mantenía el espíritu de la COFLE y de los grupos de la COFLE. Los grupos de la COFLE, nadie entendía que la lucha de los derechos LGTB pudiera hacerse por separado del resto de movimientos que existen y que luchan por cambiar la sociedad fuera de un sistema patriarcal, contra el machismo, etcétera, etcétera. Pero Landa llegó a estar en algunas COFLE, o sea, Landa, sí, llegó llegó a tener un acercamiento político a otros movimientos sociales. Por ejemplo, estaba Miquel Alamar, ¿no?, en el principio. Y sí, y sí, de hecho Miquel es una de las personas que fundó el colectivo Landa. Aparece en el acta de fundación del colectivo Landa, aparece Miquel Alamar. Pero ese espíritu se fue perdiendo, y sobre todo a principios de los 90 es cuando, con la incorporación de gente que venía de partidos políticos y demás, la expulsión del Landa por parte de la COFLE y la creación de la federación, ahí ya empiezan a arrimarse a lo que era el colectivo de gays y lesbianas de Barcelona, de Jordi Petit. Esta gente que solamente buscaba trabajar el tema del SIDA y pedir una ley de parejas de hecho. ¿Vale? Entonces, como Miquel y yo nos sintonizábamos con esas ideas que había en el colectivo Landa, en el 92, una COFLE que hubo en Barcelona, antes del verano, mitad de año o así, acudimos a la COFLESA y pedimos ingresar en la COFLE como programa de radio. Entonces aquello fue un poco chocante para muchos de los que estaban allí, porque claro, éramos dos personas que teníamos un programa de radio. Bueno, que lo hacíamos con más gente, pero los que estábamos ahí currando en este sentido éramos Miquel y yo. Entonces claro, no éramos un grupo como tal, como eran el resto, no éramos un programa de radio nada más, y aparte había una cierta suspicacia por algunas personas, porque tanto Miquel Alamar como yo estábamos dentro del colectivo Landa. Éramos miembros del Landa y acababa de ser expulsado un año antes. Y por eso, entonces, ahí como se quedaron muy sorprendidos, algunos un poco suspicaces con lo que pedíamos, pero como la Pinteta tenía una trayectoria importante y demostrable, y Miquel Alamar como activista también, y lo conocían, pues nos dijeron que sí, y la Pinteta Rebel en el 92 pasa a ser miembro de la COFLE, la Coordinadora de Frentes de Liberaciones. Y por eso es la espía que vino del sur. ¿Sabes? Entonces teníamos, además es que nosotros también lo hacíamos porque queríamos saber qué es lo que se estaba cociendo en el resto de sitios. No queríamos quedarnos sin esa información que podían aportar también los otros grupos de la COFLE. Claro. ¿Sabes? Entonces esa desconexión es lo que hace, claro, esa desconexión es lo que hace que, claro, los mundos de Yupi, los que vivían otras barra Landa barra toda esta gente. Entonces eso fue gracioso, lo de que éramos parte de la COFLE. Bueno, pues asistíamos a las reuniones de la COFLE y demás, y al mismo tiempo pues estábamos dentro del colectivo Landa. Por ejemplo, yo había empezado a asistir a las comisiones permanentes del Landa, que se hacían los lunes. Y Miquel Alamar se tuvo, por ejemplo, que crear un grupo de la nada, se llamaba Grupo por los Derechos Humanos, o no me acuerdo muy bien, porque muchas de las cosas que proponía no encajaban dentro de las cosas habituales que reivindicaba el colectivo Landa, y para que pudiera hablar y decir cosas y trabajar y hacer comunicados o lo que fuera, se tuvo que montar un grupo que era él solo. prácticamente, ¿no? No digo que no estuviera él nada más, pero prácticamente se lo montó, quiero decir, me lo saco de la manga para poder hacer cosas que el colectivo Landa no hacía. Por ejemplo, nosotros estábamos dentro de la COFLE como programa de radio, en reuniones del colectivo Landa, cuando la COFLE sacó una campaña de apostasía para apostatar de la Iglesia Católica, pues lo propusimos Miguel y yo, y nos dijeron que no. ¿Bajo qué argumento? Bajo el argumento de que dentro del colectivo Landa existía un grupo de gays cristianos. Y claro, hacer apostasía cuando hay un grupo de gays cristianos, pues eso era ofenderles y no se podía. Hay cristianos que hacen apostasía. Claro, que conste en acta. Claro. Pero quiero decirte, y como esa, muchas propuestas, ¿no? Todo era un no a propuestas que a nosotros nos parecían más que legítimas y que íbamos recogiendo de todas las reuniones en las que estábamos en la COFLE. Y nosotros nos sentíamos muy impotentes. Quiero decirte, intentar cambiar las cosas desde dentro, pues poco a poco empezó a ser evidente que aquello no era posible. También os pasó con el tema del ecologismo, ¿no? Sí, sí, eso me lo guardaba un poco para después. No importa. Porque justo antes de salirnos del colectivo Landa, nos propusieron, yo estaba en una reunión de la comisión, nos propusieron dar apoyo a una manifestación, una convocatoria o algo contra la central nuclear de Cofrentes. Que era participar dentro de una sopa de colectivos. Exacto, gigante, ¿no? era poner el nombre del colectivo Landa o su logotipo dentro de una sopa de logotipos que habrían allí, yo qué sé, pues 30, 40, lo mismo da, uno más, ahí, dando apoyo, simplemente era dar apoyo. Bueno, hubo una discusión larga y tediosa y al final se decidió no participar en eso, porque no era un tema exclusivamente gay. Y yo decía, pero bueno, si estalla Cofrentes mañana, ¿qué pasa? ¿Que la nube radiactiva va a pasar de largo por los gays y las lesbianas y las trans de Valencia? Bueno, precisamente hacía poquísimos años había habido un accidente en Valdellós, ¿no? Que está relativamente cerca del País Valencia. Sí, sí, además, pero da igual. Que no era, no era una hipótesis, no, o sea, que había una fuga. Pero aparte de que no fuera una hipótesis, yo decir, de que como postura, yo no lo entendía. Lo mismo que lo de la apostasía. Habían muchas cosas que no entendíamos. El aborto, ¿qué pensaba el colectivo Landa sobre el aborto? ¿Estaba a favor o estaba en contra? Yo quiero saberlo. Claro. Pero nadie lo sabía, porque no existía un manifiesto con una serie de puntos en las que el colectivo Landa dijera: nosotros reivindicamos esto, esto, esto, esto y esto. Como sí que hicimos, y hablaremos de ello más adelante, por ejemplo, Gays Lliures. Muchas veces al mirar la documentación de los colectivos de esta época, pasa en Valencia y pasa en otros lados todo este bloqueo, ¿no? a determinados temas, ¿no? Que en ese momento estaban en superauge, ¿no? Y que tenían una gran importancia en la peña marica, gay, como quiera llamarse, ¿no? Por ejemplo, el tema de la insumisión. Exacto. A mí me da la impresión, yo desde, no sé, tampoco tengo la prueba, no tengo el documento con el sello de Partido Socialista, pero a mí me da la impresión de que el desembarco, ¿no?, que hizo el PSOE dentro de los colectivos que luego pertenecieron a la FEL-GTBI, bloqueó. Fue bastante un dique de contención bastante grande en todas estas políticas, porque el PSOE tiene una política de Estado a favor del servicio militar obligatorio o de la prestación social sustitutoria, que la coordinadora que lesbiana estuvo haciendo copio de ello, creo que esto no, igual nos vas a hablar más adelante, a favor de las centrales nucleares, hasta el punto de que estuvieron llevando una guerra abierta con terrorismo de Estado de por medio para defender la de Lemonis poquísimos años antes. O sea que sí, yo creo que el PSOE hizo una campaña de entrismo. Entrismo, ¿sabes lo que es? Introducir a gente dentro de partidos o de grupos y tal, asociaciones, para desde dentro cambiar la, claro, la manera. Aprovechó todas estas asociaciones que no tenían un esto político tal para decir, mira, aquí podemos, claro, por ejemplo, aquí podemos plantar la semillita. Por ejemplo, desde la COFLE se pedía el fin del ejército, se le reivindicaba la insumisión, ¿sabes? El colectivo Landa lo que quería era conseguir que se aceptara a los homosexuales dentro del ejército. Yo no quiero que me acepten. Yo lo que quiero es que el ejército desaparezca. Claro. Entonces, claro, eran posturas completamente encontradas. Que no. Llegó un momento que nosotros dijimos: hasta aquí hemos llegado. Eso en Estados Unidos creo que tienen la HRC, que también hace una función muy parecida a todos estos de ser la esto principal de LGBT estatista y asimilacionista. Creo que hay más de uno en Estados Unidos que se disputan el poder entre ellos. Bueno, GLAAD, como la coordinadora gay lesbiana y la FEL-GTB aquí en su día. Entonces, digamos que en Valencia, aunque solamente existía el colectivo Landa y no había ningún grupo representante de la COFLE, aunque nosotros estábamos dentro de la COFLE como programa de radio, pero de alguna manera el programa de radio sí que servía para difundir todas las ideas y todas las reivindicaciones de la COFLE. Pero nosotros estábamos más en sintonía con la COFLE que no con la federación, ¿vale? O sea, voz había, porque era un programa semanal de 2 horas y media, y aunque el alcance de Radio Clara no fuera el mejor del mundo en ese momento, pero se había difusión pública. Lo que pasa que pues solamente con el programa de radio también se te queda al final un poco corto, porque quieres hacer otra serie de cosas. Por ejemplo, cuando nos dijeron que no a la campaña de apostasía, o cuando salió una circular interna de Renfe en la cual se perseguía a indigentes, a gays, a lesbianas, a punkies, etcétera. Y a insumisos. Que insumisos. ¿Cómo sabes mirándole la cara a alguien que es insumiso? Pues yo no, porque yo soy sumisa. Así que conmigo no podrían. No te hubiera pasado nada a ti, ¿no? En tener esta pinta de travesti. Soy sumisa y esto es porque he bebido mucho, y esta voz es porque he bebido mucha cazalla durante toda mi vida. Pues, por ejemplo, en esas ocasiones en las que nos encontrábamos con el no del Landa, pues lo que hacíamos Miquel y yo era hacer reproducir octavillas de panfletos de grupos de la COFLE sobre el tema, y nos íbamos pues a la puerta de Renfe a repartirlas o cualquier otro sitio, y hacíamos lo que podíamos sobre eso. Hasta que ya nos cansamos y dijimos, no salimos del colectivo Landa. Eso fue en el 94, y montamos Gays Lliures del País Valencià. Aunque antes de montar Gays Lliures, ya te digo que habíamos estado haciendo cosas, sobre todo porque desde febrero del 94, Miquel y yo y otra serie de colaboradores de Poster Guy dejamos Radio Clara y nos pasamos a hacer un nuevo programa en Radio Lorta, en Benetúser, que se llamaba La Mar de Gay. O sea que en la ciudad de Valencia hubo durante un tiempo dos programas gays. Uno en Radio Clara, Polster Gay, y otro en Radio Lorta, La Mar de Gay. O sea, menudo lujo, Valencia. ¿Cuánto tiempo fue que duraron los dos simultáneamente? Pues hasta que se terminó La Mar de Gay, que es una cosa que no tengo clara porque me falla mucho, mucho, mucho la memoria. Y no hemos conservado ningún programa de La Mar de Gay más allá del 31 de julio del 94. Y me temo que ese es el último programa. Empezó en febrero del 94, pues unos cuantos meses. Y digo que me temo que es el último programa porque yo creo recordar que sucedió así, que no estoy del todo seguro, que cuando nosotros nos despedimos, en ese programa está colgado en internet y se puede escuchar, nos despedimos pensando que vamos a volver en septiembre, porque en agosto nos tomábamos vacaciones. Pero en septiembre yo creo que ya no volvimos, porque coincidió que ese verano a Miquel Alamar le diagnosticaron leucemia y empezó un tratamiento de quimioterapia. Entonces, ese descanso de verano se alargó. Y no sé ya exactamente por qué no retomamos, o el dueño de Radio Lorta cambió de idea, hizo programación nueva, dejamos de tener... No lo sé, no lo tengo muy claro. Siempre he dudado que si acabamos en el verano del 94 o en el 95. Pero pienso que fue en el 94. Aunque me gustaría que hubiera durado más. Porque en el 95, por ejemplo, en mayo del 95, ya existe Asamblea Gay, un grupo que montó Miquel Alamar. Y no estábamos haciendo La Mar de Gay cuando existía Asamblea Gay. O sea que entre febrero y julio del 94, en Valencia hubo dos programas de radio. Wow. Que no está mal, no está mal. Está guapísimo. Para Valencia. Valencia, plena de maricons, como ahora. La Mar de Gay. Es que el Ayuntamiento de Valencia acababa de sacar una campaña publicitaria de Valencia que era Valencia, La Mar de B. Y nosotros pusimos el nombre del programa La Mar de Gay. Eso por una canal no, ¿no? No sé, eso era, no, era una campaña del ayuntamiento de promoción de la ciudad. Entonces pusimos La Mar de Gay. Es que estén parlando. Ay, tiene que tornar a Castilla. No, por la emergencia, ¿no? Bueno, pero que estén parlando del 94, pero ahí yo estaba en Bola del Drac. Ahí yo ya estaba en Bola del Drac, a Canal Nou. Bueno, yo propuse ficar una cançó y ya con Clornem. Ya parlem de La Mar de Gay y de Gays Lliures, ¿no? Y de Bola del Drac, y de Babalá, y de Babalá, y de María Bradelo. También. Venga. I'd like to dedicate this song to the Manchester Police Force. The bridge. British police are the best in the world. I don't believe one of the stories I've heard about them raiding our pubs for no reason at all. Lining the customers up by the wall, picking out people, knocking them down, resisting arrest as they're kicked on the ground, searching their houses, calling them queer. I don't believe that sort of thing happens here. Not likely. Sing if you're glad to be gay. Sing if you're happy that way. Hey, sing if you're glad to be gay. Sing if you're happy that way. Pictures of naked young women are fun. In Tidbits and Playboy, page 3 of the Sun. There's no nudes in Gay News or One magazine, but they still find excuses to call us obscene. Mean how disgusting we are in the press. The Telegraph people and Sunday Express. Molesters of children, corruptors of youth. Is there in the paper? It must be the truth. So try and sing if you're glad to be gay. Sing if you're happy that way. Hey, sing if you're glad to be gay. Sing if you're happy that way. Don't try to kid us, but if you're discreet, you're perfectly safe as you walk down the street. You don't have to mince or make your remarks to get beaten unconscious, left in the dark. I had a mate who was gentle and short. It was only one evening and went for a walk. Whip ashes caught him, kicked in his teeth. Was only hospitalized for a week. So try and sing if you're glad to be gay. Sing if you're happy that way. Hey, sing if you're glad to be gay. Sing if you're happy that way. Sit back and watch as they close down our clubs. Arrest us for meeting, raid all our pubs. Make sure your boyfriend's at least 21, so only your friends and your brothers get done. Lie to your workmates, lie to your folks. Put down the Queen's tell anti-queer jokes. They live ridiculous, join their laughter. The buggers are legal now, what more are they after? Sing if you're glad to be gay. Sing if you're happy that way. Hemos escuchado Glad to be Gay de Tom Robinson Band. Santi, ¿qué nos puedes decir en torno a esta canción que la has propuesto tú? Pues que es uno de los primeros himnos gays, ¿no? Abiertamente, de la música de finales de los 70, y que pues es reivindicativa porque el estribillo dice: canta que eres gay y canta que estás feliz de serlo, más o menos. Yo tengo la cinta de original de Glad to be Gay porque la tenía Rampova. La tenía Rampova en su casa. Amigo. O sea, puede que la comprara cuando salió, que esta canción es del 77. Ah, sí. Qué así guay. Que yo. En caseta. Yo deduzco por. Creo que haber leído a Rampova mencionando a. O diciéndolo, ¿no? Mencionando a otro Robinson Band, que esta banda le. En ese momento tenía 20 años o por ahí. Sí, sí. Le vio influenciar bastante. Sí, supongo que sí. Como para, ¿no? En la época ahí, punkis ahí hablando de esto, que nadie hablaba prácticamente. Claro, hablando abiertamente de. Y además tan en positivo, ¿no? Canta que eres gay y que estás contento de serlo. O sea, era todo un himno a favor muy, de liberación. Bueno, ahora vamos a hablar de la Mar de Gai y de Gais Lluís de Valencià, que si no me falla la memoria, empezaron relativamente con algo de diferencia, ¿no? Pero pocos meses a la vez, ¿no? Sí, porque en febrero del 94 es cuando Miquel, otra serie de colaboradores y yo nos vamos a Radio Lorta y empezamos el programa de la Mar de Gai. Miquel trabajaba haciendo algún programa en esta radio. Entonces, cuando Miquel dejó Radio Clara, como no podía estar sin hacer absolutamente nada, pues habló con el dueño de Radio Lorta, que lo conocía, y le convenció para que nos dejara hacer un programa que lo hacíamos los domingos por la noche, de 11 a 2, o no sé, duraba 3 horas. Era largo y era un programa nocturno. Y empezamos el programa de La Mar de Gai, que pasó a ser el programa de Gais Lliures del País Valencià, cuando en junio montamos Gais Lliures del País Valencià, lo cual estaba súper guay tener como grupo un programa de radio solo para ti, aunque nos duró muy poquito. Pero bueno, el caso es que sí, todo va unido, porque todo viene incluso desde lo que hemos hablado antes, de cuando en el 92 pedimos ingresar como la Pinteta Rebel dentro de la COFLE. Entonces fue divertido también porque en el 93 la Pinteta cambia de nombre a Postergai, y entonces nosotros en la COFLE decimos, ahora ya no nos llamamos la Pinteta, nos llamamos Postergai. Ah, vale, pues muy bien. Al año siguiente, en el 94, montamos la Mar de Gai. Entonces les decimos en la COFLE, ahora ya no somos Postergai, ahora somos la Mar de Gai. Y hay un programa, por ejemplo, que yo estoy hablando desde Barcelona comentando una COFLE en directo, en directo, el domingo llamo por teléfono al programa de radio y a la Mar de Gai en Benetuser, y estoy contando pues lo que ha pasado en la COFLE, lo que hemos discutido y las cosas de cada grupo tal, y hay un momento que Miquel me pregunta, dice, ¿qué les ha parecido el nuevo nombre? y yo me río y le digo, sí, les ha gustado, dice, pero me han dicho que a ver a la próxima COFLE con qué nombre vamos. Porque al cabo de unos meses creamos Gais Lliures del País Valencià y nos volvimos a cambiar el nombre por cuarta vez. Así que, pero bueno, antes de crear Gais Lliures, ya cuando montamos la Mar de Gai, empezamos a hacer muchísimas más cosas, incluso también fuera de lo que era las paredes del estudio, de las paredes de la radio. Porque, por ejemplo, en febrero de ese año nos llamaron unos chavales a la radio de un instituto de Picaña, en el cual un profesor llamado Pep Furió estaba dando clases diciendo que la homosexualidad era una enfermedad. Entonces, desde el programa de radio, pues hicimos campaña contra este hombre, incluso llegamos a hacer que saliera el tema en prensa, hicimos octavillas, nos fuimos a la puerta del instituto a repartir octavillas, se habló mucho del tema y tal. Más o menos por esas mismas fechas, en el Café de la Seu, curiosamente, llevado por una pareja lesbiana, echaron fuera del café a dos chicos por darse un beso. Entonces, no, para la gente que no conozca, el Café de la Seu fue muy importante en la transición como punto de encuentro. De punkis, de maricas, de trabolas, de gente intelectual, de artistas. Sí, sí. Y luego lo volvió a ser. Ya en la época. Pero tuvo un lapsus de tiempo un poco negro en ese momento. Desde el programa de radio, por ejemplo, empezamos a hacerle boicot a saco al Café de la Seu, diciendo no vayáis ni muertas al Café de la Seu, ¿sabes? Esto me quiere sonar que tú lo contaste cuando hicimos el paseíco por el centro. En la ruta tras Marica Vivo, yo lo comenté. Sí. Incluso una noche, y aquí todavía no éramos Gais Lliures, ¿sabes? O éramos solamente el programa de radio La Mar de Gai. Incluso una noche nos fuimos con botes de pintura y les llenamos la fachada de pintadas. Les exigimos, que no lo llegaran a hacer, les exigimos que pusieran en el local un cartelito diciendo que ahí no se discriminaba ninguna conducta homosexual o lésbica o algo por el estilo. Pero no llegaron a hacerlo. Pero bueno, ya estábamos haciendo toda esa serie de cosas. Y no sé, como estábamos tan activas, pues al final decidimos montar Gais Lliures del País Valencià. Porque había un grupito de gente, sobre todo, que hacíamos el programa de La Mar de Gai, que prácticamente todos los que estábamos en La Mar de Gai estábamos en Gais Lliures. Casi, casi por completo. ¿sabes? Entonces, en... Una cosa, Santi, ¿de dónde había salido el resto de gente que estabais? O sea, ¿había salido también rebotada de Lambda? No, más que de Lambda, habían salido de La Pinteta. Claro, por eso La Pinteta es tan importante, porque La Pinteta es el germen de todo. La Pinteta es el espíritu de la COFLE en Valencia. De La Pinteta sale Gays Lliures, de La Pinteta sale Asamblea Gay, que después montó Miquel Alamar. Todo viene un poco de ahí. No sé exactamente decirte cómo, pero de alguna empezó a llegar gente. Después de que yo me incorporé a La Pinteta Rebel, como La Espía del Sur, empezó a llegar más gente. Llegó Marieke Vetriana, llegó la Terminator Pink, la Verda Negra, la Lituana, etcétera, ¿sabes? Entonces, muchas de estas personas somos los que nos trasladamos a Radio Lorta, a La Mar de Gai. Y los que estamos haciendo ahí La Mar de Gai, no nos habíamos conocido en el Lambda ni nada, ya veníamos de la radio. Y fuimos los que montamos Gays Lliures, que se presentó en junio del 94. No en el 95, como se ha escrito en algunos sitios, sino en el 94. Se presentó por el orgullo, ¿no? Sí, el 27 de junio se hizo una rueda de prensa de presentación, que además en esa rueda de prensa denunciamos amenazas de muerte que habíamos tenido una semana antes, que es un programa que se ha recuperado recientemente y que pronto estará en internet. Luego hablaremos de eso. Sí, sí. Y se escucha a un nazi amenazarnos de muerte. Es, hijos de puta, os voy a matar. Miquel, voy a por ti, no sé qué. Acaba diciendo, Heil Hitler. Bueno, una locura. Nos llama amorfos. Sois unos amorfos. Amorfos. Amorfos. Sois unos Hay amorfos. Una persona en Valencia que utiliza esa palabra. No lo voy a decir. Lo repite mucho. Sois unos amorfos. Yo lo he oído recientemente y es muy desagradable de oír, pero le dejamos salir a antena. Primero llamó y no sé si creo que lo cortamos. Pero luego llamó una chica haciéndose la tonta. Ay, que me gusta mucho vuestro programa, no sé qué, no sé cuántos. Y ahora os paso con un compañero mío. Y de repente sale otro nazi, o era el mismo, no lo sé. Venga, los insultos, y ahí no le cortamos el micro ni nada, lo dejamos salir en antena y chimpum. Y en la rueda de prensa, cuando se presentó Gays Lliures, por ejemplo, pues denunciamos eso, porque además creo que lo llegamos a denunciar en la policía. A ver, nosotros estábamos amenazados de muerte en aquella época, y no era para tomárselo a risa en los 90. De hecho, hubo al poco tiempo de emisión de La Mar de Gai, al dueño de la radio le rayaron el coche con insultos homófobos, que claramente venía por la emisión de nuestro programa. Claro. Y durante un par de semanas, por ejemplo, estuvimos yendo los domingos a la radio sin saber si iba a ser el último domingo, yeah, porque el dueño estuvo pensándose si nos dejaba continuar con el programa o no. Al final no cedió a las amenazas y al chantaje. Y supongo que buena parte también fue porque Miquel le convenció de ello. Pero, ¿sabes? Tuvimos ahí una cosilla de que, ay, que nos quitan el programa porque aquí unos fachas le han rayado el coche al dueño. No, esas amenazas ya las teníais también en La Pinteta Rebel, sí, ¿no? Sí, sí, en Radio Clara ya habían amenazas. O sea, llamaba gente insultándoos, sí. También estuvisteis cubriendo el tema de Bubu, ¿no? Este chaval que le pegaron unos nazis. Hay que contextualizar que en esta época los neonazis en la calle estaban on fire y hubo un mogollón de agresiones. En Valencia hubo asesinatos, de hecho, el más conocido el de Guillem Agulló, pero hubo alguno más. O además, sea, que no era para tomárselo a broma las amenazas. No era para tomárselo a broma. A ver, yo no recuerdo que hiciéramos el programa con miedo, ¿sabes? Pero sí que con precaución. Y, por ejemplo, el tema de Bubu, que es un nombre que se lo pusimos nosotros cuando vino al programa, porque le hicimos una entrevista para denunciar todo lo que había pasado. Estuvimos haciendo un seguimiento del juicio de los agresores, que de hecho ahí yo estuve en el juicio, contamos en La Pinteta Rebel todo lo que se hizo y tal. Un desastre de juicio porque al final no les culparon de nada. Sí, típico, típico de la época lo típico, y de la actualidad. Lo mismo que pasó con el juicio a los asesinos de Guillem Agulló y todo. Exacto, lo típico, ¿no? Pero sí, habían amenazas desde La Pinteta Rebel hasta el final. Lo que pasa que el programa de La Mar de Gai, como lo hacíamos los domingos por la noche, allí en Benetússer, aquello era una calle súper solitaria, salías del programa a las 2 de la mañana, no había luz, no había un alma por la calle. Entonces, lo que sí que recuerdo es que si venía gente a vernos, que nosotros normalmente, cuando tú escuchas los programas de radio de La Pinteta, la gente que hay dentro del plató no son los que están hablando, hay muchísima más gente siempre. Siempre teníamos gente de pie, porque no habían bastantes sillas, que se aguantaban las 2 horas y media de pie y que estábamos ahí, estaban ahí con nosotros, y cuando poníamos una canción hablábamos, y gente que venía pero que no participaba por antena. Uh-huh. Y eso también pasaba mucho en Radio Lorda, en Benetuser. Y lo que siempre le decíamos a alguien si venía de visita es: si quieres venir, encantados de que vengas, pero te recomendamos que de aquí no se va nadie hasta las 2, que salimos todos juntos. Claro. Por precaución. ¿Sabes? Y si quieres salirte tú antes, que sepas que es bajo tu responsabilidad, pero ese cuidado, y bajo amenazas de muerte, ese cuidado sí que lo teníamos, porque en medio de la nada, en medio de la nada, clima, a las 2 de la madrugada de un domingo, que y no con habíamos, el clima de que ya estáis fichadas y todo, pues, ¿sabes? Entonces, pues esa precaución sí que la manteníamos. Bueno, también recibíais mogollón de cartas, ¿no? Una cosa que no has comentado, Santi, es que pasasteis de tener la audiencia de Radio Clara, que bueno, era alta, supongo, pero pasasteis a una radio comercial, que esto multiplicó la audiencia, ¿no? Claro. Eso se notó muchísimo, No sé si era también en parte por el horario comercial, pero sobre todo por lo que tú dices. La cobertura o el alcance que tenía Radio Lorda, al ser una radio comercial, es que, no sé, si triplicaba, quintuplicaba o multiplicaba por 50 el alcance de Radio Clara, en cuanto a kilómetros de distancia de los que se podía escuchar la radio, con lo cual pasamos de tener una audiencia, yo qué sé, de un barrio a una ciudad entera. O sea, si no me equivoco, Radio Clara se escuchaba sobre todo en Valencia, Milata y poco más, y Radio Lorda se escuchaba en Valencia y en toda la contorna, ¿no? Varios kilómetros a la redonda. En muchos kilómetros a la redonda. Además, recuerdo un momento que Miquel Alamar me comentó, habían hecho una especie de estudio sobre la audiencia media de oyentes que tenía Radio Lorda. No voy a decir una cifra porque no me acuerdo, pero era una bestia, era una animala. Y eso se tradujo bastante en tener muchas llamadas de teléfono de gente que salía a antena y tener muchas cartas también, que algunas eran para leer en antena y otras no. Yo conservo muchas de esas cartas y otras eran para quedar fuera de... ¿Sabes por qué? Ligoteo en antena hay, ¿eh? Sí, ligoteo en antena hay. Y hay gente que nos llama y no llama para nada. Que escuchan los programas de radio y hay una que se hace llamar La Víbora, por ejemplo, y llama simplemente porque tiene ganas de hacer la maricona y decir, es que contarnos que está ahí en la plaza del ayuntamiento y que esto está lleno de chulos y no sé qué, y que estoy cardíaca y que me he puesto toda cachonda y ya está, y nosotros como, vale, bonita, ¿sabes? Entonces había mucho de eso. Teníamos cartas de gente que nos contaba una fantasía sexual, pero es que yo conservo bastantes cartas, algunas que no eran para leer en antena. Te explico por qué, porque muchas de ellas son de menores de edad, de gente entre 16, claro, 18 años, 15 años, ¿sabes? Gente que te cuenta, nos está contando porque no tienen a quién decirle nada, ¿sabes? Escuchan la radio en casa de sus padres con los auriculares puestos para que no se enteren de lo que están oyendo, y gente que te cuenta historias como, por ejemplo, gente que está en el instituto, ¿no? Y que acaba de decirle a los amigos de toda la vida que entiende y acaba de salir del armario, y de repente todos sus amigos en bloque dejan de dirigirle la palabra. Y todas esas historias, pues nos las contaban a nosotros y se ahogaban de alguna manera, porque éramos como un referente que había ahí de, mira, otros gays, no soy el único en el mundo. Es que en aquella época que no estaba internet, era otra historia completamente distinta. Y ni siquiera, incluso hoy en día yo en el pueblo, simplemente de trabajar en la biblioteca del pueblo cuando estaba en Altea, ya me vino menores trans a buscar apoyo, simplemente por existir. Claro, ahí. Claro, porque solo el existir les hace sentir que no son los únicos en el mundo. Por ejemplo, hay otra carta de uno que nos explica que está en clase en el instituto y que una profesora ha puesto un ejemplo de que en un globo aerostático van un gitano, un maricón, un no sé qué y un no sé cuántos. Y hay que tirar a alguien porque si no el globo se pierde fuelle, se derrumba, no sé qué. Hay que tirar a alguien por la borda. Y el chico este que nos cuenta en la carta nos cuenta que todo el mundo en su clase decía que había que tirar al maricón. Por ejemplo, ¿sabes? Incluso hay alguna carta de muy triste de alguien que está pasándolo realmente mal porque está en el armario, se siente solo, totalmente incomprendido y que expresa ideas suicidas. Sí. ¿Sabes? O sea, quiero decirte, algunas cartas no eran para leer en antena porque eran muy delicadas y expresamente nos pedían. Claro. Esto era un ejercicio de terapia y esto no lo leas. Y teníais la confidencialidad del psicólogo, prácticamente. De hecho, tuvimos uno de los colaboradores de La Mar de Gai. Pasó a ser colaborador porque una noche nos llamó al programa, estaba súper triste, decía que se quería suicidar y no sé qué, y nosotros empezamos a decirle que estás loca, ¿cómo te vas a suicidar? Tú lo que necesitas es un chulo. En plan, las burradas que decíamos, vente para acá, no sé cuántos. Y me parece que fue la Terminator Pink en coche a recogerlo con él y la Marie Quebec. Vino antes de que se termine, o vino él, no lo sé. Antes de que se terminara el programa, lo teníamos allí en el plató de la radio y empezó a venir todos los domingos. Qué guay. Y venía, ¿sabes? Eso fue bonito. Y curiosamente, al poquito tiempo, el padre de este chico sale del armario. ¡Ay, maricón! Fíjate tú lo que son las cosas. ¡Ay, qué gracia! ¿Sabes? Entonces, sí que notamos que teníamos mucha audiencia. Sobre todo porque me he dado cuenta, escuchando recientemente los programas de La Mar de Gai, que hay mucha llamada de teléfono. De gente que nos cuenta cosas. O mira, el otro día pasaron un documental en Canal Plus sobre este tema y hablaban de esto y no sé qué, no sé cuántos. O he leído esta noticia referente a tal. Y cosas de estas. Había mucha participación, ¿no? De oyentes. Yo noté más participación de oyentes en la época de La Mar de Gai, porque teníamos muchísimo más alcance. Claro. Y a lo mejor también el horario nocturno ayudaba, no lo sé. Bueno, porque era en directo, el programa era en directo. Esas horas son las horas de gente que necesita hablar con alguien. También. Son las horas de estoy escuchando la radio para que alguien me acompañe. Estoy solo en casa. El hablar por hablar de una cadena de mierda. Eso en parte. Son horas de gente que necesita hacer amigos. Sí. En parte yo creo que el horario ayudaba bastante. También el hecho de que llegábamos a mucha más gente. Pero sí, es curioso eso también, es curioso. Otra cosa también que cambió respecto a La Pinteta es que en La Mar de Gai, cuando creamos los últimos programas, ya cuando creamos Gais Lliures del País Valencià, empezamos a hacer publicidad de locales de ambiente. Aunque es un poco incoherente porque estábamos en contra del gueto, pero necesitábamos financiación. Entonces hablamos con... ¿Había que pagar a Radio Lorta una cuota? No. Bueno, no lo sé si había que pagar o no. Eso no lo sé. Igual la pagaba Miquel, yo no, de eso no tengo ni idea, ¿sabes? No, pero yo creo que eso fue para recoger algo de dinero para Gais Lliures, para hacer octavillas para toda esa serie de cosas, porque los primeros programas no hay publicidad, los últimos, cuando hay publicidad pues de bares de ambiente de aquí de Valencia, que eso es una cosa que era impensable. En Radio Clara está prohibida la publicidad, lógicamente. Claro. Ahora lo está en Radio Malva. Que me parece muy bien que esté prohibida, pero como no lo estaba, nosotros empezamos a hacer publicidad de algunos sitios para recoger cuatro pelas y poder hacer octavillas o lo que fuera, porque no teníamos ni un duro, éramos todos estudiantes entonces. Y no sé, me parece que, como te digo, en el 94 se terminó el programa de radio, en julio del 94, pero bueno, Gais Lliures continuó como grupo, durante mucho tiempo. En el 95 organizamos en Valencia una COFLE, una reunión a nivel estatal, que fue el fin de semana del 20 de mayo del 95, organizada por nosotros y que la celebramos en la Asociación de Vecinos de Benimaclet. Como no teníamos local, las reuniones las hacíamos en mi casa, pero una reunión de la COFLE con tanta gente y tal, pues en la Asociación de Vecinos de Benimaclet nos dejaron el espacio, buscamos camas para todos los gente que venía de los grupos de la COFLE y organizamos una reunión aquí en Valencia. Bueno, en el 95 también estuvimos ahí peleando por el tema de las fichas policiales que la policía local de Valencia estaba recopilando de homosexuales. Sacamos eso en prensa, nos dirigimos a la alcaldesa, Juan Cotino, que era el responsable de la policía local en ese momento, del PP, para pedir su dimisión, pedimos una entrevista con ellos. Que no, es ni... molt de temps, ¿no? Sí. Ay, por cierto, era un gay de armario. Que esto se ha hablado poco, pero lo era. Puta madre, el Cotino, madre mía, bueno. Vaya cabronazo. Tiene una trayectoria que no veas. Qué bien, cuando se murió, vamos, yo brindé. Que no veas, tiene una trayectoria que no veas. Y, por ejemplo, es un tema que también nos estuvo bastante entretenidos, eso creo que fue por febrero. En febrero así hay muchas cosas. Justo cuando sale este tema, acababan de cumplirse los 50 años de la liberación de Auschwitz, ¿no? Y lo relacionasteis, sí, ¿no? En un, sí, en un comunicado. Cierto. Lo relacionamos en una nota de prensa, porque decíamos que, bueno, que justamente en la misma semana en la que se conmemoraba el 50 aniversario del fin del campo de exterminio de Auschwitz, nos enterábamos de que la policía local de Valencia estaba fichando a homosexuales, lesbianas y transexuales, como si fuéramos delincuentes. Y que ese hecho, mucho más que el cierre del 50 aniversario de Auschwitz, nos hacía no olvidarnos de esa tragedia o algo así. Sí. Y bueno, pues no sé, sobre todo gays libres también, mira, en el 95 también participamos en la manifestación que organizó el Bloc de Progrés en mayo, que fue una manifestación multitudinaria, y llevábamos una pancarta que decía: la homofobia es fascismo, pero un país libre. Previamente nos habíamos dirigido a ellos y les habíamos pedido que cuando hicieran un acto en memoria, justamente por esto que hemos comentado de Auschwitz, en memoria de las víctimas del Holocausto y todo lo demás, que no se olvidaran de los gays y lesbianas. Quiero decirte, nosotros estábamos muy en contacto con otros grupos, como la Asamblea de Estudiantes Nacionalistas, como Milicaca, etcétera, sobre todo para que recordarles siempre, cuidado, que esto es homófobo, lo que acabas de decir. Esto, aquí te estás olvidando de los gays y de las lesbianas y de los trans y de todo lo demás, ¿sabes? Es decir, un poco mantener ese contacto con la resta de grupos de la ciudad con los que pensábamos que la lucha era de todos y de todas, y que no se olvidaran de que nosotros estamos ahí, porque eso ya el colectivo Landa había dejado de hacerlo hace mucho tiempo. Sí, justo esto me recuerda, ¿no?, a las situaciones que muchas veces se dan dentro de los movimientos sociales, ¿no?, que es como que lo gay está allí, ¿no?, no forma parte de claro, de porque si eres mundo, un ¿no? grupo, si eres un grupo exclusivamente gay y no tienes contacto con el resto de grupos, pues al final se olvidan de ti. El resto es trabajar todos juntos y conocernos y dar apoyo unos a otros, etcétera. Pero ahora, etcétera, también, por ejemplo, yo por mi experiencia actual, ahora, porque yo llegaba a Valencia con un trabajo muy bien hecho ya por gente como Piro o Claudia, que se ha tenido que estar años y años siendo la única trana del movimiento social valenciano conocida y cosas así, que es de infiltración desde el movimiento social, y ahora todo el movimiento social valenciano está petado de maricones y ya no están consiguiendo que pase al segundo plano nuestras reivindicaciones y digo de maricones como digo de Peña Migra, como digo ahora estamos las putas metiéndonos también en plan de aquí estamos y lo que decimos importa, pero también es mucha faena de machaque, de machaque psicológico, el tener que estar constantemente a los ciseteros y a la gente blanca y tal, uh-huh. De los movimientos sociales, de que sí, que si yo también estoy a tope con la lucha que nos atraviesa a todas de clase, pero el resto también importan. Claro. Y también, sí, sí, sí. Y también confluyen. Sí, pero eso es una labor que nosotros, claro, como que es Lliures, intentábamos hacer. Y que muchas veces todo eso, por ejemplo, no se traduce en noticias que aparecen publicadas, claro, en los periódicos. Claro. Por eso, por ejemplo, si tú te pones a buscar en la hemeroteca oficial, hay muchas cosas que no encuentras, que no aparecen. Por ejemplo, la COFLE, que organizamos en mayo del 95... Pues no es que no hubo ningún periódico que sacara absolutamente nada, a pesar de que hicimos unos comunicados de prensa, evidentemente, para hablar de que se había hecho esta reunión en Valencia, organizada por nosotros, etcétera. Pero es que ni las provincias, ni el Levante, ni el País, ningún periódico sacó nada. ¿Eso quiere decir que esa COFLE no se celebrara? Pues no, se celebró. Pero si tú vas a la hemeroteca, no vas a encontrar referencias a eso. Claro. El día a día, el estar en contacto con otros grupos, no es algo que se traduzca en algo palpable que tú puedas consultar en un archivo. Pero son una faena que estábamos, claro, haciendo. Es lo que consigue que ahora podamos tener el movimiento durante, que tenemos ahora. Durante mucho tiempo, y eso es un trabajo de pico pala, claro. ¿Sabes? Por ejemplo, hubo una reunión un verano, no me recuerdo cuál, que organizó el grupo Arrels de Carcaixent, y hubo unas jornadas durante unos días en la que estuvimos Mil i Caca, la Asamblea de Estudiants Nacionalistes, el grupo Arrels que organizaba, y Gais Lliures del País Valencià. Encuentros pues entre diferentes grupos para conocernos, hablar de objetivos comunes, de cómo se enfocan diferentes cosas, etcétera, etcétera. ¿Sabes? Y usted dice, habían organizábamos también encuentros aquí con sobre todo con el FAC de Barcelona y de Girona, con ambos. Una vez en Piles organizamos un encuentro de fin de semana, vino gente del FAC con Gais Lliures, estábamos ahí, nosotros acudíamos a todos los encuentros y fines de semana de reflexión que se hicieran organizados por el FAC en Barcelona o en Girona, etcétera, etcétera. Pero muchas de esas cosas que te digo, pues no se traducen en algo que tú luego puedes decir, mira, Gais Lliures en el 96 hizo esto concreto. ¿Sabes? No hay, como si por ejemplo sí que sale lo de las fichas policiales, salió en prensa bastante. O lo del caso del profesor Pep Furió, salió en prensa bastante. Uh-huh. Hay cosas que sí, pero detrás, pues que no. En el 96, por ejemplo, yo todavía estaba dentro de Gais Lliures en el 96. Entonces, a mí que alguien me diga que Gais Lliures, como se puede leer en algún sitio, solamente duró un año, el 95, pues no es cierto. Primero, porque se fundó en el 94. Segundo, porque a finales de octubre del 90, no, en el 5 de octubre del 96, yo aún estaba en Gais Lliures. Y lo sé perfectamente porque hubo una manifestación, hostia, en Sitges, que es tristemente famosa, porque fue el mayor acto de homofobia de todo un pueblo que te puedas imaginar. Y yo creo de toda la década, vamos. ¿Sabes? En el 96. Veníamos de que el año antes habíamos tenido en el 95 el caso Arni y se había ido calentando el ambiente, pero a base de bien, porque durante meses los medios de comunicación en masa estuvieron relacionando homosexualidad con pederastia. ¿Sabes? Y ahí quedó, luego aquello resultó ser todo una patraña. Sí, la mitad de los testigos se desdijeron, yo qué sé. Bueno, ha salido este año un documental muy bueno, sí, sobre el caso Arni, en el que, o sea, es que fue un montaje de la policía con la connivencia del juzgado y de la prensa, sobre todo de la prensa. Hay quien dice que fue un montaje para desviar la atención de los GAL, ¿no? De los GAL y de la financiación ilegal del PSOE. Sí, sí, fue a la vez todo eso. No se puede demostrar, pero quién sabe. Pero es eso, yo me lo creo. O sea, mira que yo estoy en contra de... No, las teorías de la conspiración, mejor las fuentes... Es el PSOE. Si me dicen que matan niños para beberse su sangre, digo... ¡Me lo creo! ¡Me lo creo! ¡Me lo creo! La necropolítica, ¿no? ¡Me lo creo! Y bueno, y el año siguiente, el 97, fue el caso Raval, que también fue otro montaje de la policía con peña de cercana al Instituto Blanda, ¿no? En el Casal Lambda, de por medio, sí. Acusada también, falsamente, de pederasta, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, era un momento muy, muy delicado, ¿no? Hubo, yo recuerdo haber leído en la documentación textos bastante interesantes, ¿no? De cuidado, porque estamos aquí con el rollo de sí, estamos consiguiendo derechos, vamos a mejor, pero luego de repente pasa esto, ¿no? Pasa el Arni, pasa el Raval y pasa lo de Sitges. Claro, que claro. Si quieres contar un poco lo de Sitges, bueno, porque fue súper harto. Fue muy fuerte, porque resulta que la policía local de Sitges también estuvo, ¿cómo se dice?, fichando homosexuales. Que mira tú, que en Sitges es fácil de encontrar. Joder, pues hicieron una ficha con cada una de las personas que había tocado Sitges en los últimos... No tendrían bastante almacén para guardar tanta ficha. Yo tengo documentadas dos agresiones policiales contra gente homosexual en Sitges, una en el 83 y otra en el 91, O sea, que ahí ha habido siempre, aparte de que en el franquismo la Guardia Civil hacía razzias, Sitges siempre ha habido, va con el rollito este de... Pero Sitges tenía una imagen como de paraíso gay... Bueno, siempre que seas estés bien de pelas y solamente te muevas por el ambiente. Pero bueno, se supone que el pueblo de Sitges era tolerante, entre comillas, ¿no? Se suponía. Pero de repente pasa eso, de que te enteras de que la policía local de Sitges está fichando homosexuales. A un camarero de un bar de ambiente le pegaron una paliza que estuvo en coma durante un tiempo, ¿sabes? Y que casi pierde la vida. Entonces ahí se montó una impresionante. Se montó una impresionante y se organizó una manifestación, pero antes del día de la manifestación hubo una semana o dos semanas de un clima cada vez más enrarecido y más tenso por culpa de la CGL de Barcelona, que estaba en contra de esa manifestación, porque decía que manifestarnos por esa agresión que había sufrido este chico era como caldear el ambiente. Para contexto y contexto soy yo. CGL, Coordinadora gay lesbiana, la estructura de Jordi Petit. El Petit Suisse, vale. Sí, sí, sí. Entonces ya cuando llegamos a Sitges, porque eso lo organizaban creo que casi todos los grupos de Barcelona, excepto la Coordinadora gay y lesbiana, que estaba en contra de esa manifestación. Es que aparte estuvo haciendo publicidad en contra. De hecho, estuvo trabajando para que eso no se llegara a hacer. Entonces, es que ahí... Bueno, esto hay que contextualizarlo dentro de la relación entre la CGL con el empresariado rosa. Claro. Que el empresariado tampoco quería que se hiciera la mani. Lógico. Sí, evidentemente. Eso es cierto. entonces, a esa mani, por ejemplo, pues asistimos todos los grupos de la COFLE. Yo estuve en representación de Gays Lliures, del País Valencià. Y bueno, quedamos en la Renfe de la COFLE, sacamos las pancartas, no sé si terminamos de pintar alguna o lo que sea, y ya nos empezamos a hacer la manifestación recorría lo que es el centro histórico de Sitges, llegábamos al puerto, subíamos por una escalera y terminábamos en delante del ayuntamiento. Bueno, pues el centro histórico de Sitges son calles súper, súper estrechas, con aceras muy estrechas, que a lo mejor cabe una persona, pues estaba, tú imagínate, yo qué sé, la ofrenda de flores a la Mare de Güeta, una procesión, lo que sea. Estaba todo el pueblo en la calle, los balcones llenos, las aceras llenas, padres de familia con sus hijos pequeñitos, gritándonos, ¡maricones! Y con su hijo pequeño cogido de la mano al lado. O sea, imagínate tú qué fuerte. Nos tiraron monedas, nos tiraron huevos desde los balcones. Bueno, unos momentos de tensión que dices aquí en cualquier momento nos van a pegar una hostia o nos vamos a meter en un jaleo de esto. Uh-huh. Y cuando vimos la policía pasando de todo, o sea, allí ni se les veía, ni se les esperaba, ni nada de nada. Y empezamos a pasar la voz. Casi que mejor, porque se hubieran dado. Empezamos a pasar la voz, toda la gente de la mani, de que por favor, que cuando se terminara la mani, que no se disolviera y que todos en grupito, claro, de vuelta a la Renfe, ¿sabes? Acojonaos, pero súper acojonaos. Cuando llegamos al ayuntamiento, que teníamos el FAC, tenía un texto para leer, es que casi no se pudo leer. O no se pudo escuchar, porque enfrente nuestro había un grupo de fachas con el brazo en alto cantando el cara al sol. ¡Qué nivel! ¿Sabes? O sea, Muy fuerte. Esto en el 96, ¿no? En el 96, en Sitges. En el 96, en Sitges, el paraíso gay. El paraíso gay. El paraíso gay para las mariconas con dinero. Vaya. ¿Sabes? Cuando, sí. Cuando lees los pocos, las pocas investigaciones que hay de la historiografía LGTBI del Estado español de los 90, lo de Sitges queda omitido. Uh-huh. Solo lo lees en historiografía del FAG o de Peña de la Guerra de la Radical, sí, Gay. En el Infogay, no sé decirte en qué número, hay un artículo bastante bien sobre Sitges. Y en la revista Homosexualitats del FAQ y Gays Lliures, no me acuerdo en qué número, pero tengo por ahí la foto, hay un dossier sobre Sitges que ese te va a encantar porque son páginas y páginas y páginas. Sí, hablando, lo he leído. Hablando de Sitges. Es que fue muy fuerte lo de Sitges. Pero eran los 90, nenas, ya, que yo era muy sí. Fuerte. Es más, por lo que leo de gente que ha vivido los 90 y tal, que la suelen considerarlo como la peor época. La peor época dentro de la esto actual para ser trans o para ser queer y no y existir en la calle, que es lo único en suelen comparar momentos políticos, de tensión comparables solo a más antiguos y hoy en día al clima trans que se están viviendo en algunos espacios, que está llegando a unos puntos también bastante críticos. Sí, sí. A ver, había miedo en los 90, había mucha homofobia en los 90 y lo único bueno que había es que estaba casi todo por reivindicar, con lo cual aún pensábamos que íbamos a conseguir. Sí. Teníamos ilusión de conseguir ciertas cosas que luego se han ido perdiendo esa ilusión por el camino. Pero como las yayas de contra Franco, si ustedes estaba mejor. ¿Cómo acabó Gays Lliures? ¿Qué? Porque acabó poco después, ¿no? De lo de Sitges. Sí, no tampoco después. A ver, en el 97, abril, mayo, no sé si para junio del 97, yo presento en Valencia el FAQ Valencia. Con lo cual, me imagino, creo que debió de ser así, que unos meses antes, no mucho tiempo antes, yo dejaría Gays Lliures del País Valencia. Fue la segunda escisión. Desde el momento en que yo dejé Gays Lliures del País Valencia, no sé, ya le perdí la pista y no sé cuánto tiempo continuó el grupo. Exactamente no sé decirte cuándo terminó. Supongo que se fue desgastando y en algún momento dejó de funcionar porque la gente encontraba trabajo, lo típico que pasa, ¿no? Terminas de estudiar la carrera aquí en Valencia y te vuelves a tu pueblo de origen, o no lo sé, por el motivo tampoco lo sé, pero por lo menos hasta el 97 funcionando estuvo, y probablemente incluso en el 98 estarían haciendo cosas. ¿Sabes? Mínimo, lo que pasa es que no tenemos acceso al archivo de Gays Lliures, y para eso habría que encontrar alguna persona de las que quedaron en el grupo después de mi marcha y que nos los explicara. Yo te puedo contar hasta el 97, que es cuando yo me salgo de Gays Lliures y formo de manera testimonial el FAQ Valencia. Porque el FAQ Valencia era una cosa testimonial, que era un apartado de correos y yo. Y ya está. No fue más allá de eso. Y no, nunca llegó a ser más allá de eso. Tampoco me lo planteé demasiado. Yo tenía muchísimo trabajo en ese momento. Y lo único que hacía era repartir la revista de Homosexualitats del FAQ por aquí, por Valencia, por pueblos, y distribuir información más que otra cosa. Que ya es prou. Que ya es algo, sí. La primera escisión de Gays Lliures fue la Asamblea Gay, ¿no? Sí. Supongo que fue en el 95, ¿no? Exacto. Encontré el otro día una octavilla de Asamblea Gay fechada en el 3 de mayo de 1995. Con lo cual, yo me imagino que a primeros de 1995 hubo la primera escisión en la que salió Miquel Alamar. Creó Asamblea Gay, que luego cambió el nombre. Asamblea Gay, entre comillas, Heracles Safo. Después Asamblea para la Libertad Sexual, Heracles Safo. Sí, tuvo como dos o tres nombres, pero era exactamente el mismo grupo. Esa fue la primera escisión. Y luego, en el 97, primeros del 97, nos fuimos dos personas más y yo, de Gays Libres, y el resto continuó. Pero ya no sé decirte, a partir de ahí yo no te puedo contar de Gays Libres. No sé decirte cuándo terminó. Bueno, no te preocupes, ya te digo, Jordi Petit. Va a durar menos un año. No, es que en algunos sitios, por ejemplo, pues se ha escrito que Gays Libres solamente existió durante el año 1995. Y que era una moda. Y es algo que me da rabia porque no es y que era glamurosis. ¿Qué? Y que era glamurosis. Glamurosas, éramos un rato. El glamour de la radicalidad. El glamour, ¿no?, de la radicalidad. Hombre. Pues claro, maricón. Y hacíamos pintadas por la calle, ensuciábamos las paredes. Pintadas todo guapas. Claro. Hemos encontrado fotos de unas pintadas. Hay una que me encanta especialmente, que dice: condenar el preservativo es bendecir el SIDA. Iglesia, sí, asesina. O vive como piensas o acabarás pensando como vives. O cap agressió sense resposta, lo típico, ¿no? O sea, brutal. Llenábamos las paredes de Valencia también con los bloques de las manis que hacíais también, que he visto fotos también, las pancartas, sí, y tal, sí, sí. Estaría muy buena, claro, pinta. Y nosotros, por ejemplo, a la mani del 9 de octubre íbamos con una pancarta que decía: la liberament gay es posible. No, la independencia es posible, la liberament gay también. O a la plec del Puig también íbamos. Hola, toma ya. ¿Sabes? O sea, yo creo que Gays Lliures del País Valencià es uno de los precedentes directos, ¿no?, del orgullo crítico de Valencia. No sé qué opinas tú en retrospectiva. Si lo miras en retrospectiva, sí. Lo digo, sí, en tanto que la Radical Gay lo es también del orgullo crítico de Madrid, a mi, sí, modo de ver. Sí, puede ser. Además, yo creo que somos la única escisión por motivos ideológicos del colectivo Holanda. Porque luego creo que no ha habido nada más. Luego, ahora nos llegan, ahora en el GAM que tenemos, en el grupo de apoyo mutuo trans que tenemos, nos llega gente huyendo de Lambda, nos llega gente trans que se ha metido en los grupos de apoyo de Lambda y luego viene huyendo, viene traumatizada, buscando un sitio que no esté controlado por Lambda. Yo creo que Gays Lliures y previamente la Peineta Rebel generó un espacio, ¿no?, al margen de Lambda. Y a, claro, su izquierda, que ha permitido que el resto de gente no haya tenido que pasar por Lambda, ¿no?, para hacer política. Exacto. O sea, al final abrió esa apertura, ¿no?, que antes no estaba, ¿no? Exacto, sí. Sí, sí. Yo estoy de acuerdo con eso. Y luego, por ejemplo, en el 97 también surgió aquí en Valencia Granota, dentro de Jove Germania. Tampoco tenía nada que ver con el colectivo Lambda. Pero no era una escisión de Lambda, como sí que fuimos nosotros. Por eso digo que creo que la única escisión por motivos ideológicos fue la de Gays Lliures del País Valencià. Y sí que creamos una... ¿Podemos ser precedente del orgullo? Pues sí, más o menos, porque estábamos a la izquierda del colectivo Lambda, en sintonía con todo lo que hacía la COFLE, por ejemplo. Y éramos los únicos, que no había nadie más en ese momento que hiciera nada parecido. Sí, además la gente, la gente de... O sea, las cuatro personas que hicieron Queer Flamingos y tal, al final también vinieron de movimientos, de un movimiento político que chupa mucho de todo esto también. Sí, del anarquismo, ¿no? Sí, claro, sí, vienen del anarquismo, y de las ocupas, y vienen del anarquismo y del meter el discurso queer en las ocupas y toda la pesca, o sea, que vienen de ahí. No, al final es muy importante generar espacios, y no solo espacios, ¿no?, sino dinámicas, ¿no?, al margen del activismo LGTBI oficial. Por ejemplo, para mí creo que fue un triunfo máximo conseguir hacer una mani al margen del APTA, que lo conseguimos en 2019. O sea, creo que así... ¿Al margen de la mani de Lambda, ¿no? Ah, el orgullo crítico, sí, hasta 2019 no tenía... 2018 quizás, que hicimos un cercatasques. Un cercaviles. no había un espacio de reivindicación, que tú subiste, de hecho, con Lamboa. Sí, sí, sí. Y yo creo que son cosas muy importantes, ¿no? Porque al final generas un referente, ¿no?, al que, sí, la gente pueda acudir. En plan, ya no tengo por qué ir a la mani de Lambda, puedo ir a esa mani. Pues lo mismo, yo creo que Gays Lliures hizo eso, ¿no? Ya no tengo por qué meterme en Lambda para luego hacer otra cosa, conocerle, sino que ya hay ese espacio, ¿no? Yo creo que eso influenció, pues, a la gente que empezó, pues, que ya esto ya entra dentro de la charla, ¿no?, que se preparó Chris, ¿no? La gente que pensó en principios de, pues, la peña de la Herrería, la que empezó a hacer cosas, ¿no? Y peña que ya estaba más vinculada igual a la Pilona o luego al Nido, ¿no? Que estaba ya haciendo cosas ya al margen de Landa, porque no era necesario Landa, porque ya se había creado ese espacio. Claro. Y luego ya de ahí, Queer Flamingos y El Orgullo Crítico. Yo, yo la línea, de manera, no es una línea recta, es una línea que va con, va escalonando, pero ver, yo la veo, la somos línea. Somos desviadas, no puede ser una línea recta. Strike, nunca. Pues nada, no sé, pasamos a poner una canción y ya nos vamos despidiendo. Vale. Pues nada, la siguiente canción, mira, que se me olvidó de presentarla, que luego siempre es más útil presentarla antes, es Reciprocate de Pansy Division. ¿Qué nos puedes decir de esta canción y de esta banda tan maravillosa? La canción no me acuerdo de qué va la letra, pero a mí Pansy Division me encantaba porque estos también creo que son de los 80-90, ¿no? De los 90, me parece. Pero fue empezaron como los 80 ya. Y creo que fue el primer grupo punk gay que yo conocí. Y claro, aquello fue como, todo un descubrimiento. De la primera oleada del homocore. Esas letras tan explícitas. Eso fue... Y además creo que fue por una revista de... Fue por una mentira, todo fue por una mentira. Yo los conocí por una revista de un plumazo. La que publicaba La Radical, La Radical Gay, que sacaron un artículo sobre Los falladores de culos de rock and roll, se llama el artículo. La radio publicó un artículo de Pansy Division y yo cuando lo leí dije, ¿este grupo? ¿Qué es esto? ¿Qué es? Sí, lo recuerdo, muy buen artículo ese. Todo el movimiento queercore... nació por una mentira muy bonita, que es que Bruce LaBruce y quién es la otra persona, no me acuerdo. Sí, Tony Jenkins. Sí, hicieron un fanzine inventándose que había una escena queercore, que eso ya existía, y había una escena de punk homosexual que existía, tal, era mentira. Eso se lo inventaron, pero la gente lo leyó, se lo creyó e hizo escenas en sus respectivas zonas, y de ahí sale todo el queercore. Así fue, así empezó Pansy Division, Gairi la Vida, Twitch, Link Rise un poco más tarde. Sí. Es buenísimo. Crearon una escena mintiendo, diciendo que ya había una escena. Pues nada, os dejamos con Reciprocated. Y con cada la nit i jau al llit el brau de dir que en caus del crit que trau el... Este año tendrá lugar la segunda edición del Tattoo Circus de Valencia. El Tattoo Circus es un evento que aglutina la cultura de la modificación corporal con la lucha anticarcelaria, sirviendo para financiar el apoyo a las personas presas y concienciar acerca de su situación. Tendrá lugar los días 2, 3 y 4 de junio en CSOA Lorta de Benimaclet. Contaremos con espacio para tatuajes, peluquería, anilladora y uñas. Hi haurà xerrades, concerts, performance, bingo i tallers. També se serviran dinars i sopars i postres i gelats. Tot vegà. Hi haurà espai per a distribuïdors i editorials i contarem amb algunes sorpreses. Podeu trobar tota la informació al blog tatucircusvalencia.noblogs.org i a tatucircusvalencia a Instagram. Ahí la cuña del Tattoo Circus, ya sabéis que tenéis que ir, que está acabando el programa y no me han mencionado a ETA todavía. ¡Hostia! Sí. Yo me he acordado por la Jun, ya, esto ya lo hablaré con ella, pero... ¡Uy, qué susto! Es me he acordado por la Jun, que es la que hace la base de la cuña del Tattoo Circus. Euskadi va tras una. Un besazo, te queremos. Eres la mejor, te echaremos de menos, sin ti los fachas son peores. Bueno, hay un programa en la Pineta Rever que cuando lo escuché me partí, porque o sea, es cuando lleváis al tipo este que era actor, que habla también de sexo con menores, no sé si estabas tú en ese programa. Ah, y luego de repente se pone Piti, luego se pone a hablar de ETA también. O sea, ese programa os cayó de todo por ese programa. ¿Ese es uno de los que has subido hace poco o no? No, este lo subió Jordi, el archivero de Lambda hace años. Ay, pero os cae, o sea, os llaman a peña para insultaros. Luego tuvisteis movida en la asamblea de Radio Clara por eso. Sí, ya me acuerdo. Un beso desde aquí a Jordi. Sí, total, se curró. Bueno, es un héroe anónimo que se escuchó los tropecientos horas de audio de los programas de la Pinteta Rebel que se pueden consultar desde hace años en internet y que tienes que dar la noticia de que desde hace muy poco se están subiendo programas inéditos. Es verdad. Antes de nada, que no se me olvide, Jordi estuvo en Radio Malva en su día. No me acuerdo cómo se llamaba su programa, pero estuvo, ¿eh? Pero bueno, que es un crack, que le quiero un montón. Que bueno, que cuéntanos, Santi, que han aparecido cajas de... Pues... O sea, cintas nuevas y estás subiéndolos a... Sí. Y hay un montón de programas. Hemos encontrado uno muy antiguo, bueno, el más antiguo hasta ahora, que es de diciembre del 91, porque creo que todo lo que había era del 92 al 94. Creo que había alguno del 90 por ahí suelto. Creo que uno del 89, si no recuerdo mal, que lo subió Jordi también en su día. No, ¿del 89? Pues ¿sí? Igual es del 90. Del 90 había seguro. Puede ser. Sí. Bueno, pues recientemente aparecieron un montón de cassettes que nadie sabía que estaban por ahí. Bueno, me han llegado. Y los hemos digitalizado y estoy subiéndolos todas las semanas a una plataforma que no diré, todos los miércoles, porque la Pinteta se hacía los miércoles, pues los miércoles subo un programa nuevo. Los estoy subiendo por orden cronológico y hay como bastantes. Esto va a dar para meses, uno a la semana va a dar para muchos meses. Y ahí al final de todo habrá como 10 programas inéditos de La Mar de Gai, que hasta ahora no se podían escuchar y que han aparecido. O sea que fantástico, porque hasta el momento de La Mar de Gai solamente existían dos programas en internet. Si alguien quiere encontrarlos, que busque La Mar de Gai o que vaya directamente al blog de Ploma 2. Si pones Ploma 2 en Google, te aparece, no hace falta... Uh-huh. Sí. Nada más. Yo buscándolo en la plataforma innombrable cuesta encontrarlos, ¿eh? Me he dado cuenta, ¿no? Y te has dado cuenta, ¿no? Es mejor ir al bueno, blog de Ploma 2. En la plataforma innombrable, si pones La Mar de Gai con la I latina, yo creo que sale pronto. Sí, te salen los que están subidos ya, que subió, sí, bueno, que subió claro, 3 o 4 Jordi. Claro, es que yo he hecho un usuario que se llama La Mar de Gai para reunirlos todos ahí. Ah, vale. Mira, eso es una buena pista. Por eso, pero si no, en el blog de Ploma 2... Sí, en el blog están más fáciles, o sea, a mí me ha parecido más fácil. Está también, sí, pues porque nada, además están ordenados cronológicamente. Pues vamos, ya me he escuchado algunos y vamos... Sí, hay cosas. Hay uno que está por subir, que por ejemplo en Poster Guy, que entrevistamos a Lluís Jack, hay una entrevista Lluís Llach bastante larga. ¡Hala, qué fuerte! No me acuerdo, yo no me acordaba de eso. ¡Hostia, mira! Seguro que alguien le está tirando la caña a Lluís Llach en la entrevista. Cuando acababa de presentar el disco de Un Pont de Mar Blava, pues le hicimos una entrevista. ¡Toma ya, Lluís Llach! Ese maricón me gusta a mí. Y a mí. Es súper sexy. ¡Ya, madre mía! Pues nada, queríamos acabar el programa diciendo, instando a la gente que nos escuche o que conozca gente que pueda interesarle esto, que no tiren nada. O sea, que todo lo que hemos hablado aquí podría completarse más aún si muchos de los archivos a los que aún no hemos tenido acceso lo tuviéramos. Claro, por ejemplo, no sé, si alguien tiene un cassette por ahí que grabó en su momento de La Pinteta, pues que no lo tire, que se lo lleve al archivo del Punt, por ejemplo, que lo deje ahí. Todo lo de gays libres que he encontrado y que recientemente, y que será mucho más en un futuro próximo, estará disponible en el archivo del Punto. Así que, historiadoras, ya sabéis dónde tenéis que ir. Y sobre todo, pues eso, que la gente, que muchas veces no damos importancia a cosas que sí que la tienen, porque son documentos históricos y que nos ayudan a reconstruir cosas de hace muchos años que por nuestra memoria hemos ido olvidando. Yo, mira, justo yo vengo, tengo que ir luego a una tienda de aquí del barrio que tengo que coger los CDs digitalizados de las cintas de vídeo de mis padres que salieron hace tiempo. Digo, mira, esto ha estado a mí para cuando me meten en la cárcel, va a ser muy útil porque esto será historia. Hará un documental de ti, ¿no? Como de Gata Katana. Madre mía. Bueno, para quien no lo sepa, el PUN, el Spider y yo la presentación, el PUN es un archivo que hay en el Carmen, en la calle Garcilaso número 11, autogestionado. Esto es muy importante porque tenemos el control, la asamblea del PUN tiene el control, ¿no?, sobre lo que hay y no tiene que rendir cuentas a ninguna institución ni nada así. Lo único que es un archivo de momentos sociales, ¿vale? No es un archivo específico de cuestiones LGTBI, no obstante hay un montón sobre este tema. Normal, porque el archivista es piro. Entre otros, ¿vale? Porque tengo un imán. Un imán para cosas. Pero bueno, que también está el Armario de la Memoria, que es un mix que ha hecho entre la Generalitat Catalana y el colectivo Landa, que también pues están haciendo una labor de conservación que, pues con dinero que hay ahí, pues que yo que sé, pues con archivos más humildes no tenemos la capacidad de conservar algunas cosas, esto hay que decirlo también. Y también, pues yo que sé, donde se sienta cómoda la peña, llevar el material adelante, pero lo importante es que no lo tire. Yo solo quiero decir, si lo lleváis al PUNT, no estáis apoyando la explotación laboral. Ya, eso es otra cosa. Sí. Puedo decir lo contrario del otro sitio. Pero bueno, o sea, sería fantástico. Tú imagínate que alguien tenga en su casa una cinta de Super 8 de las primeras actuaciones de Ploma 2, que no hemos visto nunca a Greta en vídeo, o de Amador no tenemos nada. Por eso, cualquiera que tenga algo, que no lo tire. Sobre todo que no lo tire. Por favor. Que lo comparta, por favor. Que eso, toda esa historia nos es muy importante para todas. Pues Santi, mil gracias por acercarte a vosotras por invitarme. A los estudios de Radio Malva a hacer esto. Gracias. Espero que este programa, yo creo que le va a servir ahí a la peña que está ahora mismo ahí en el activismo valenciano. Porque a todos esos maricones. Sí, a todas nuestras amigas mariconas y turris, etcétera. Sirve el programa que hacéis vosotras. También. Eso sí. Sirve eso todo. Sirve que haya un programa de radio heredero de La Pinteta. Tofuría. Yo puedo decir que estuve, yo que esto te lo he contado ya, estuve trabajando de archivero precisamente hace 5 años más o menos. Y claro, yo en el curro me escuché todos los programas, ¿no?, de la vida de Rebel. Lo sé. Puedo asegurar que a mí eso me ha servido, no solo como historiador, sino me ha servido como maricón. O sea, yo no tengo ninguna duda de ello. Además, es que es curioso porque siempre encuentras algo en esos programas, alguna noticia, alguna referencia de alguna cosa que pasó en el pasado y que se ha olvidado por lo que sea. Son una fuente de información muy, muy, muy buena. Yo también los he estado escuchando recientemente mientras los digitalizo. Y claro, es que hay muchas cosas que no me acordaba. Y de debates de la época que siguen abiertos. Que siguen abiertos. Se debate igual que podríamos debatir ahora mismo de ese tema, prácticamente. Sí, son súper útiles, vamos. Yo lo aconsejo enormemente. Vamos, escuchad todos. Si sois un frikis como yo, vamos. Y si no, también. Pues nada, hasta aquí. Os dejamos con Qué Raro, Quiltre Oscuro, una banda que nunca ha sonado en tu furia. Sí, un saludo a sus integrantes, que les queremos mucho. Y no sé, Diana, si... Cora, vuelve a Valencia, que la última vez no me pude despedir, coño. Bueno, esta la canción la he puesto porque empieza la canción haciendo referencia a una frase de Piro, o sea, en un artículo suyo, así que... Pues nada, es carne, bombo y hueso la canción. Y nada, ojalá vuelvan a tocar pronto, que recientemente le invitamos, pero no podían. Pero bueno, les queremos. Saben que tienen un club de fans en Valencia. Sí. Amplio. Y muy maricón. Es más, el día que dijimos que éramos fans y no sé qué, y tal, acabamos en casa de Car, que estaba, acabamos Ira y yo en casa de Car, que estaba Cora. Ah, tú también viniste. Yo también fui. Y fuimos en plan fans. Hemos venido porque somos fans, literalmente le dijimos. A mí cuando me hacen eso yo no lo paso bien, ¿eh? Yo ahí lo dejo. Porque te jodan, porque voy a traer a todos tus fans, que te jodan. Pues nada, ahí lo dejamos. Pues nada, hasta el siguiente Tu Furia. O nunca se sabe. Quédate, por Dios. Chao. Muy maricón pa' los punky, punky pa' los maricones. Pum, pum, pum, punky pa' los maricones. Enmarcando las casillas que limitan las nociones. Que limitan las nociones. Radicalizando el barrio desde antaño sin temores. Desde antaño sin temores. Dando rienda al bombo pa' bailar entre algodones. Pa' bailar entre algodones. No somos estructuras, somos muchas más cosas. Mutando internamente entre gusano y mariposa. No somos estructuras, somos muchas más cosas. Mutando eternamente entre gusano y mariposa. Somos muchas más cosas. Mutando entre gusano y mariposa. Somos muchas más cosas. Muchas más cosas. Multidimensionales, un par, no me compare. Tengo distintas formas como todos los animales. Como todos los animales. Como todos los animales. Fuera de las rejas que usas pa' interpretarme. Vine pa' pegarte voces. Tú a mí no me conoces. Tú a mí no me conoces. Vine pa' pegarte voces. Vine pa' pegarte voces. Fuera vida adulta, quiero quedarme niñata. Y correcta ni moderna del sistema, una pirata. Del sistema, una pirata. Y correcta ni moderna del sistema, una pirata. Estoy fuera de tu medio, de la vida que te atrapa. No me clasifique, pertenezco a la cloaca. Pertenezco a la cloaca. Pirata. No somos estructuras, somos muchas más cosas. Mutando eternamente entre gusano y mariposa. No somos estructuras, somos muchas más cosas. Mutamos eternamente entre gusano y mariposa. No, que demostrarte, vienen pa' pegarte coces. Pa' pegarte coces. Potrillos de rabia y miel con sus quejíos feroces. Con sus quejíos feroces. Perros se ponen a salvo corriendo tan veloces. Corriendo tan veloces. Que tu juicio no le alcanza. Aunque rocen a veces. Aunque rocen a veces.